ya sé, entonces, hablando de profesor. Primero plantea pensar la escuela en función del contexto. Porque dice discutir, claro, qué debe hacer la escuela en este contexto. Y a partir de ahí lo que plantea el profesor es trabajar, o sea, que la escuela abra sus puertas al contexto y trabajar con organizaciones sociales, variables. Digamos, uno conduce sobre qué aspectos, sobre qué aspectos habla, digamos, sobre la función de la escuela, sobre el tema. De la escuela, una práctica de la ciudadanía. Digamos, una parte, cuando uno después completa el contenido de la función de la escuela, va a estar dando cuenta de una escuela que está comprometida, eso sería el contenido. Pero digamos, además de la función de la escuela, hay una referencia al pronto del alumno. Y el lugar del conocimiento. Claro, el lugar del conocimiento. Es decir, están todas muy implicadas, pero digo, hacer por lo menos el esfuerzo de porque cuando se conecta con la organización o con esto, es una dimensión de la escuela. Cuando él habla de las materias, esto está como enfatizando, es como, a veces puede, les puede resultar a lo mejor más confuso o todo más unido, pero que es interesante poder ir diferenciando, porque les va dando usted más libremente incluso de análisis, porque si no entra todo en este primer acercamiento que es todo global, ¿no? Aparte todo junto, ustedes se van a dar cuenta de que la intención es por la totalidad, por la lectura total, pero que es interesante ir viendo por lo menos los dos o tres categorías que puedan aparecer. Bien, entonces ahora sí, no sé si alguno puso alguno más. Hay cierta referencia de la cierta referencia de la conexión de la escuela. Ahora sí uno puede decir, bueno, ¿qué dice en torno a la escuela? ¿Qué dice en torno al conocimiento o al papel de las asignaturas? Que en torno al papel del conocimiento lo que plantea es que debe tender a la reflexión sobre ese contexto. Sí, pero lo toma como una construcción, como algo que se construye. Bien, está hablando de una visión de ciudadanía, está hablando a los alumnos, está también haciendo una referencia a cómo nos viene a los alumnos, tanto trabajadores y ciudadanos. Como sujeto de derecho. Y por ahí apunta más, también más allá de la reflexión a la acción, a salir. No quedarse solo con la enseñanza de eso, sino que de qué manera es posible el vínculo con otras organizaciones. Bien. Son esos elementos que les pareció entonces que estaba acercando a hacer la inversión. ¿No tienen escribieron alguna breve cosa exactamente lo que me dijeron? ¿No tienen alguna avanzada de decir, bueno, a partir de esto, cómo fundamentarían esto? Bueno, hay en una parte donde dice, bueno, habla de cómo les de la escuela tiene que estar en contacto con otros espacios y trabajar con esos espacios, y después dice que haya una vinculación entre la escuela y digamos, como que habla de los alumnos que se puedan organizar, reunir y hacer en cosas en relación con los problemas de la actualidad. Y después habla de que desde las materias se les dé información para poder reflexionar como trabajadores, digamos, como esas frases me parece que marcan cosas. Bien, entonces digamos que ustedes armarían una argumentación diciendo a partir de esa caracterización sobre la función de la escuela, donde se enfatiza la vinculación, la conexión, una práctica, un compromiso. Digamos que es una construcción pedagógica, tiene los tres elementos, tiene en cuenta el alumno, tiene en cuenta el conocimiento, tiene en cuenta el papel del docente como transmisor de herramientas para esa función de la escuela, o sea que es bastante... Sí, va incorporando... Claro, incorpora una cuestión pedagógica que cierra, entonces uno la puede tomar de distintos lugares. Sí, nuevamente decimos que es como que tiende a la educación como un espacio político, porque parte de la articulación entre lo que es la escuela y otras organizaciones, teniendo en cuenta el contexto social y económico y la historia personal de cada uno. Y los ubica a los alumnos en un lugar Si uno habla solo de los adultos o cómo los hacen las escuelas, probablemente aparezca, bueno, la señora, sino que prácticamente es una referencia más colectiva. No son trabajadores, son ciudadanos, son... Que no, no es, digamos, que uno lo puede identificar eso en algunos posicionamientos, sino es, bueno, la señora, o Juan, o María, o... No, incluso cuando uno les pregunta, bueno, los alumnos son así, o los caracterizan en términos cognitivos, o de dificultades para venir, y acá se están tomando otros indicadores, ¿no? Como es la cuestión del trabajo. De todas maneras, con la cuestión de la ciudadanía también podemos dar distintas visiones, ¿no? Que no solamente acá, en principio, uno le parecería que estamos tratando una ciudadanía crítica, pero faltarían elementos para terminar de... Acción, no hace una hincapié en la acción, hace una hincapié en la reflexión. Claro, pero digamos, la hincapié en la acción estaría más arriba cuando habla de la escuela, una práctica de ciudadanía que se pueda organizar, digamos, una idea de participación. Pero bueno, no termina, yo creo que también en la orientación general está claro la cuestión de la práctica crítica. Hay otros que es diferente al caso del ejemplo del B. Vamos a ir al B. ¿Ahí sobre qué aspectos habla el profesor B? Primero tiene en cuenta el contexto político y económico. Bien. Pero a nosotros nos parecía, sobre todo la última oración, era lo que nos estaba diciendo con qué lo relacionábamos. Porque dice, a pesar de todo ello, ¿no? De alguna manera me importa que aprendan, que tengan una mirada más rica, más informada sobre la realidad, que puedan aprovechar esos conocimientos de las instituciones en las que muchos se mueven. Es decir, que hace hincapié sobre todos los conocimientos, ¿no? Y no plantea la apertura de la escuela. Yo lo que veo es que tiene como una actitud de reproducción, como que reconoce el lugar que puede tener la escuela como reproductor y ya está. Como que se queda ahí. Como no, que porque si en realidad, informo, yo te digo, yo me entiendo. Lo que pasa es que hay que ver qué involucra una mirada más rica, qué es una mirada más rica. Sí, pero eso no deja de ser mirada. Si no, igual... ¿Cómo? No deja de ser mirada. Sí, sí. Por más rica o que sea. Diferentes miradas. Sí, pero si lees un poquito más adelante... Habla de viendo cómo nuestras disciplinas nos ayudan a entender el mundo. Sí. Digamos. Y lo que pasa es que desde ahí es. Pero yo lo que le quería decir es que desde ahí está viendo desde qué punto lo ves más rico. Sí, pero digo, en comparación con el anterior, no sé, se queda en una etapa anterior, me parece. Ah, para mí. En una etapa que algunos plantean que es la posible, ¿no? Porque. No es sencillo, nada, no, es sencillo en nuestro trabajo de organización cuando uno piensa que es, alguien está, bueno, cubriendo un horario, digamos, alguien como trabajador en una escuela. Bueno, claro, una cuestión cotidiana. En una escuela, claro, sí, hay sí. Que sostener seriamente un trabajo con organización. 40 alumnos con problemas sociales. Y las instituciones con su tiempo, la sociedad de comercio, sí, sí. La radio. De todas maneras, es, la idea como objetivo y como tarea es ambiciosa e interesante que se tenga, pero es cierto que es bastante compleja de mantener. En este entonces acá estaríamos como y aspectos. Quizá también tiene que ver, vale, estoy repensando, estos conocimientos de los que habla en la última oración. Sí. Él anteriormente dice, ya hemos trabajado con temas de violencia sobre las mujeres, sí. El desempleo en la actualidad. Bueno, esas son temáticas que en general desde el currículum prescrito no se aborda. Sí. Necesidades que tiene la comunidad que asiste a la escuela. Por ahí, eso es una pauta del compromiso con el conocimiento crítico. Sí, hay una visión de una realidad conflictiva que hace referencia a una perspectiva sobre la realidad. Claro. Es cierto que acá son interesantes, tipo, también estos ejercicios como para que uno se dé cuenta de lo que hay que repreguntar. Cuando uno dice, bueno, ¿qué es rica? ¿Qué es una mirada? ¿Qué es una...? Ya más rica, porque digamos, son vocabularios a propósito de saber cotidiano, como que estoy hablando de hacer. No es vocabulario teórico lo que está utilizando. Una parte dice, deberíamos trabajar con cuestiones de política económica, problemas sociales. Ahí al hablar ya de política, sí, no dejarlo de lado, ya está diciendo mucho. Ya estaba dando más elementos sobre qué preocupaciones generales tiene. Después uno diría, bueno, de política económica, ¿cómo la analizaría? ¿Cómo está? ¿O qué significa que la realidad dar elementos para tener una idea más rica o más compleja o más informada? ¿O cómo se trataría el tema de la violencia sobre las mujeres? ¿O cómo se va a tratar el tema del desempleo? O digamos, son dos temáticas que los temas en sí nos dan alguna orientación, pero después lo que tenemos que saber es cómo esos temas... Y eso también, digo, ese tipo de ejercicios muchas veces le ha servido para estar atento a este nivel de respuesta que uno rápidamente se necesita, esa idea de que uno interpreta. Dice, bueno, de las mujeres va a hablar de la violencia, de los golpes, de la injusticia. Pero también es como, por ejemplo, en la nueva ley se habla de Freire. Sí, se habla de Freire. Pero después, cuando hay que... Inclusive se habla con las mismas palabras que Freire, y no es el Freire que nosotros vemos acá. No, y hay que ver si eso, cuando eso llega en la realidad, o, digamos, que salga del papel, también que pasa, ¿no? Porque puede estar así, esa ley, gente que de última puede compartir cuestiones, podríamos creer que esto, en realidad, y, no sé, durante la dictadura se leía todos los libros de Freire de la línea más humanista, de las visiones más humanistas, más centradas en la dignidad de la persona y todo eso, y se excluía la dimensión más de la política. Claro. Entonces, esta cuestión del contexto, hay una referencia al conocimiento, a mí como más dije en la disciplina o en el conocimiento, como dicen ustedes, ¿no? Y la vinculación con la práctica sería como desplazada o planteada en otro momento, que puedan haber ciertos conocimientos luego en las instituciones o en otro momento en los que se mueven. Entonces, no es que lo descartan, sino que plantean que va a ser después una tarea de cada uno, cómo ese conocimiento que puede dar la escuela va a ser utilizado en los ámbitos de trabajo de los adultos. No lo tomaría como el primer paso como parte de la organización cotidiana de la escuela, ¿no? Y entonces ahí, ¿qué les pareció más cercano a qué orientación? Usar el conocimiento crítico. Bueno, el profesor C. Compromiso con la modelización. Sí, primero caracteriza al alumno. Hay una referencia a los alumnos, bien. Que no tiene interés en aprender, que buscan un dinero de esfuerzo, que es más probable que terminen juntando cartones, con suerte no van a ser delincuentes. Entonces, después termina planteando que cuál sería la función de la escuela. Tratar de que en esas condiciones, tratar de que bueno sean buenas personas. ¿Cuál sería la tarea de la escuela? Tiene una visión esencialista, es decir, como ya nace en la escuela mucho no puede hacer, es como una limitación de lo que la escuela puede hacer. No, pero como que por lo menos usar los sujetos morales, es la intención. Que aprendan a vivir. Que aprendan los valores. Que algunas personas. Algunas pautas mínimas de cultura, como si lo que uno trae no fuera cultura. Claro, pues digamos, desde esa posición hay una cultura, que es la cultura que transmite la escuela, digamos. Uno de los elementos que podría tener para clasificar es el presupuesto. En realidad, la profesión se está refiriendo a la cultura que se considera la cultura culta, ¿no? Y en principio hay como está descartizado la enseñanza con estos alumnos de cierto conocimiento disciplinado. No porque la orientación en sí no plantee que enseñar, pero por cómo se los ve, ¿no? Un poco interés en aprender, mejor que menos esfuerzo, y en ese contexto la escuela se adapta, digamos, ¿no? Digamos, con el concepto de adaptación creo que hay que tener ese cuidado, porque en algunos casos me han dicho que se adapta a eso, que quiere decir, no enseña, digamos, adaptarse es renunciar a enseñar. Por eso también se intentó alguien dijo, bueno, uno cuando está un grupo adulto adapta el currículum, es importante preguntar qué quieren decir con adaptar, porque van a encontrar una gran variedad de respuestas cuando uno va a decir indicadores de la, como de la contención, como ciertas palabras que uno no requiere explicitarlas, porque supone que el otro está entendiendo lo mismo siempre. No para transformar, que es algo. O sea, a ver si lo quieren transformar en lo hegemónico, lo quieren transformar en algo. por eso quería estar como atentos a no sobreinterpretar o no interpretar lo de... Bueno, bien, el profe, es fácil, se sienta demasiado fácil, Armando. Igual eso está con alguna pequeña modificación de una entrevista a una directora de investigación, no conozco el dos por otro, que digamos, está casi textual de una directora. El B, ¿qué dice? ¿Sobre qué, primero, sobre qué aspecto está haciendo dije el... Sobre el conocimiento, sí. Desarrollar los programas de la materia. Sobre los programas, sobre los alumnos. Sobre los alumnos. Sí, pero no está acabado igual. Claro. Y después lo caracterizamos. Es decir, hay una visión de los alumnos, sí, como del objetivo de la escuela, del lugar del conocimiento. Sí. Sobre su propio rol. Como docente, como educador. Sí. Bien. Y ahora sí, básicamente tienen tres aspectos. El conocimiento aparece como cerrado, acabado, sí, sin discusión, ¿no? ¿Qué otra referencia aparece? Además de ese tipo que... La experiencia, la experiencia de vida como algo a tener en cuenta, que por ahí no se ve en las otras. Uh-huh. No sé si porque se entiende con la experiencia como conocimiento de vida cotidiana o porque... Sí, y en realidad eso es como parte de una presencia que lo van a hacer ya viviendo, que después no se tiene que meter demasiado con eso, que ya el suelo de ser un adulto que vive va a aprender todo. Va a ir aprendiendo con lo que le pase. Nosotros como escuela vamos a darle las otras cosas, que son las que no va a adquirir en su vida cotidiana, que sería un poco la posición. Uh-huh. Pero bien recortado, que si sí, después. Sí, y bien, acá nuevamente hay una concepción de conocimiento como, no de reconocer distintas perspectivas teóricas, sino que hay una matemática, hay una historia, hay una lengua. Y aparte el saber está limitado a la escuela, el saber lo tiene la escuela, todo lo demás no es un saber que se puede construir científico. Uh-huh. Escolar, ¿no? Bien, entonces eso está cercana a cuál? Al conocimiento. No, el único que me da significa. El último. El último va con el primero. Con el primero, con compromiso de la contención. También hace referencia a los alumnos. Habla como contención afectiva, como cumpliendo la situación. ¿Cómo se dice? La familia tiene primaria, me parece. Es como socialización primaria. Claro, lo importante es contener en ese contexto y bueno, después hasta donde se pueda. A ver, ustedes que vienen leyendo de variada línea y más actualizada en algunos aspectos, ¿no? De la contención, ¿tienen buscado origen en, por ejemplo, en psicología, en política? O bueno, los que están en escuela, por ejemplo. Yo en el psicoanálisis, el análisis propio, hablo de la contención, pero lo que sí, pero no. ¿Pero sacado de algún lugar o solo una definición personal? ¿O leído? No, que tiene varias acepciones la palabra contención. Sí. ¿Cuál es? La palabra contención se puede entender como algo enmarcado para no sacarlo de ahí, algo contenido, o algo que cobija, o algo que protege, o que tiene varias formas de interpretación. Sí, digamos como que básicamente tiene una acción de reprimir alguna acción, sí, o que no se libere cierta cosa, ¿no? No, porque yo leí incluso documentos, resoluciones de la escuela pública, primaria, o de que hablaba de que la escuela tiene que tener una tarea de contención. pero nunca se define ni se explica la biografía, entonces por eso los que están ahí afuera me interesaba ver no cómo se interpreta, porque me parecía que era un documento de psicología, de la rama de psicología, me parece que hablaba de eso. Cómo llegan los maestros que después interpretan ese y desde la rama de psicología insisten mucho en la cuestión de la contención. Claro, yo vi un solo documento buscando este tema porque cuando la definen, sobre todo en la época que hay que decidir la repitencia o la promoción de un chico, ellos hacen mucho hincapié en el tema de la contención, de los problemas, qué sé yo, dejan de lado totalmente el conocimiento. Claro, entonces los aprobados y te cerran los números. Claro, el sinónimo sería acercando a la contenerlo sería lograr que estén bien tratados, que se den el afecto, un poco lo que no tenga más frustraciones de las que ya ha tenido. Bueno, ustedes en general ponían bien en con cuál los que lo hicieron o que lo trajeron lo que lo recuerdan, con cuál se habían identificado, ¿lo vieron? Nosotros como nosotros nos identificamos con él, pero qué pregunta, pero con ella. No, yo por ejemplo también me pregunté, yo me identificaba con la, por ejemplo, me pregunté qué pasa con las condiciones de los docentes y de los alumnos, entonces la B tampoco me caía mal, digamos. Entonces era una mezcla. Hay que pensarlo en uno puede yo creo que sería mentirosa. Yo creo que sería mentirosa porque no sé cómo sería como profesora, porque entonces no sé. En realidad no solo pensaste como profesora, también sino como terminar después de una semana de trabajo más. Claro, porque no sé cómo uno cuando se choca con. Sí, eso sí. Entonces, desde uno puede ser si se tiene o no un trabajo en un barrio, desde escuela, con el programa y con la inspectora, claro. Y esa es la realidad que lo van a tener trabajando. Desde ahí el pero uno porque bueno, estuvo de acuerdo con eso, en una entrevista nos han dicho, la verdad que esto debería hacerse, pero en las condiciones que yo trabajo, con no sé, 40 horas por semana dedicado de clase media, lo máximo que puedo llegar a hacer, plantear es una sería el profesor B. Lo máximo que en el momento de los 40 minutos, en la hora y media que estoy, tratar de ver eso. Yo conscientemente soy el inconscientemente. Y si le puse que agregaría partir de la realidad en la que se está viviendo para desconstruirla. Se la atravesaría políticamente. Como desde el discurso cotidiano, atravesarlo después a una. En general hacen un planteo. Claro, por eso a eso yo no sé, porque no sabes qué lo es. Porque a veces no siempre lo que a vos te parece que vos sos. A veces no siempre vos te definís de una manera. Por eso, es como que, ¿cómo haces para definir eso? A lo mejor a veces me sale la sobre conocimiento cotidiano, seguimos los centros de la derecha, el rico y el no te vas a combatir. Lo que dice no, claro, bueno, quiero que vean estas selecciones de pre-entrevista. Pero a lo mejor me traiciona el la formación. Algunos están rayados, hay falta ortografía porque me asumieron. Claro, a lo mejor me salta. Necesariamente el escuela normal. Otro, le da claro, porque en algunos casos, de profesores de medio que están haciendo errores ortográficos. No, nosotros tipiamos. Ah, un poco. La verdad que no tenemos mucho. Pero digo, hay algunos que yo cuando la estaba releyendo de la gente que los pasó. Digo, pero hay también entrevistas de alumnos, hecha por alumnos de, o de otros años, sí, o de profesorado de media sí, curso. No, normalmente lean, compromiso, claro, y a ver qué les parece. Hay algunas que son más sencillas, otras no tanto, pero digamos, acá tienen un poquito más de información. No, ahí no hagan comentarios, en la hojita esta no hagan comentarios. Va, pasen hojitas de... Bueno, y esto lo dejo prendido porque si lo apago otra vez, me di cuenta de que lo había prendido. Sí. Que lo había prendido, lo prendí un montón de veces y lo apagué. A ver esto. Le he grabado. No digas nada, Marcelo. Repetí lo doble. Sí, estaba prendido. No, me muero. Sí que estaba prendido. Todas las barbaridades que le hiciste a Marcelo. Yo estoy en todas porque todos me dejan el grabador a mí. Ah, porque comienza por la respuesta. Te paso, les queda el texto. Nosotros tenemos un gabinete. Tratamos de manejarlo con ellos, pero la noche sí, no es para... Pero si hay algún caso especial, si uno se los deriva, pero no. Se trabaja también A mí me puso muy mal eso, ¿sabes? No, pues yo analicé desde el punto de vista de que nosotros no existimos para esa gente. No, pero no le dije, flaco, para que te compro uno, que sea un... No. Y por eso nos llega a hacer una práctica. Esto a mí me deprime y me angustia. Me voy a consolar con esto. ¿Qué hago? ¿Qué haces? No te vas a quemar. Madre, ¿quieres mitad? ¿Alguien quiere mitad? Bueno, ¿no me hacen? Dice que bueno, en realidad no hay relación, hicieron un montón de problemas, pero tampoco parece que está muy interesante, cambiando, como el repulgue de la empanada. Bueno, hace muchas críticas acerca de cómo trabajar la tecnología, cómo trabajar la tecnología. Claro, tiene como un plus esta. Pero nunca sí. La otra persona puede cambiar su manera de ver cosas, o que lo pueden charlar. Eso es raro. No hay un trabajo, no hay un trabajo con el conjunto. Pero yo me decía más en categoría de conocimiento práctico. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Además, no es un portal. Tengo el 5%. Porque hablaba con la cama, además. Tomando las categorías en relación a cómo ver al alumno, cómo se plantea el tipo de conocimiento, vamos, para pensar eso, porque después uno puede agregar la otra dimensión, que es bueno, cómo se conecta con la institución. Pasa mucho que aquellos que tienen con el discurso cercano a la orientación crítica en las instituciones tradicionales están excluidos. Digamos, no es. Tiene, digamos, niveles de conflicto de comunicación con los demás, porque muchos de los profesores que los van a ver dicen acá, con la población que hay, no importa nada, se terminan generándose situaciones de ansiedad, porque no tienen con quién compartir. Entonces tal vez, si alguien que hace 8 años, 10 años está trabajando, yo hago ahí, se pongo esto y uno ve la transformación. Algún director, incluso, nos decía que trabaja con el director, con orientaciones críticas, el director, no puedo, no logro que realicen forma de vincularse. Así que, el discurso también tiene que ver con la experiencia de cada uno, con el tiempo de trabajo, con la institución. Bueno, ¿cuál es? Bueno, ¿cuál es? Bueno, ¿cuál es? Bueno, ¿cuál es? Bueno, ¿cuál es? Bueno, ¿cuál es? Bueno, ¿cuál es? Bueno, ¿cuál es? Bueno, ¿cuál es? Bueno, ¿cuál es? Bueno, ¿cuál es? Bueno, ¿cuál es? Bueno, ¿cuál es? Bueno, ¿cuál es? Bueno, ¿cuál es? Bueno, ¿cuál es? Bueno, ¿cuál es? Bueno, ¿cuál es? Bueno, ¿cuál es? Bueno, ¿cuál es? Bueno, ¿cuál es? Bueno, ¿cuál es? Bueno, ¿cuál es? Bueno, ¿cuál es? Bueno, ¿cuál es? Bueno, ¿cuál es? Bueno, ¿cuál es? Bueno, ¿cuál es? Bueno, ¿cuál es? B Bueno, yo acá aprovechen mientras están preparando la entrevista de la FM13 Barrio Las Flores, Moreno. ¿Cómo estamos? ¿Hablo un corto? ¿Cómo? Se mostró muy colaboradora con mi requisitoria. Profesora de Sociología FM13 Moreno. B. B. Buen día. Tengo ya tus datos personales. Me gustaría consultarme acerca de ¿qué tipo de alumnos concurren al establecimiento que usted enseña a adultos? R. En este momento concurren no solamente adultos mayores de 18 años, sino que el tema es muy heterogéneo. En general hay más chicos jóvenes que no han podido terminar el programa oral porque hay pocos adultos. La mayoría son chicos jóvenes de mayores de 16 años con adultos mayores. Prima, el joven que no ha podido terminar el poema oral. Ahora hay muchos adolescentes en adultos. ¿Todos trabajan? Sí, todos trabajan. Si se van a salir, todos trabajan. ¿Y dónde se van a salir? Algunos trabajan en fábricas, yo soy muchísimo. Te digo lo que me cuentan mis jefes. Para que toman más de formación profesional, hay unas investigaciones que también es Ciudad de Buenos Aires lo que tenemos, pero de otra manera los cursos y las modalidades son bastante similares. Así que lo voy a pedir ese documento que es de INEAR, una iniciativa bastante nueva. Bueno, no tenía las mismas entrevistas. Había dos con las mismas y otras. Pero en realidad lo que más me interesa es ver sobre qué criterio con las cosas que estuve hablando. Me estoy dando cuenta que igual sí no sé parcialmente, no tiene las entrevistas completas. Pero no están los ejercicios son armados como el primero que hicimos, ¿no? Sino que son más de entrevistas hechas directas a profesores, un poco más extensas, y muy en algún aspecto puede ser más compleja la clasificación que el primer ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, los grupos que tenía en la entrevista 1, si pueden hacer una breve referencia sobre qué cuestiones marcaron. ¿Tienen alguna característica como para que los que los chicos que recién llegaron y el grupo que no la tenía, como cuáles fueron los a ver, seguro que hay muchas de esas cosas que puedes dar cuenta de sobre qué aspectos hablan, qué categorías aparecen y después qué se dice acerca de eso. Entrevistas se nos mezclan en un momento, así lo hacemos también. Nos acordamos de la última. Acá también, a ver. Y aparte la cuestión personal de la vida cotidiana o los problemas que puedan tener los alumnos, de la responsabilidad de la escuela. Entonces, fuera del aula todo, pero porque no pueden intervenir. Y adentro del aula, como mucho, aquellas experiencias que puedan servir, pero para que también en el compromiso con el desarrollo del conocimiento. ¿La otra? ¿La qué? Sí, después tuvimos que para nosotros está dentro del desarrollo del conocimiento crítico, porque tiene como una visión muy, muy crítica, hace referencia a cuestiones históricas o la construcción, pero no habla de eso en la práctica, es como que se queda en eso. Tampoco dice cómo lo hace, podría decirlo, porque las preguntas tienen esa orientación, pero no, y hace una crítica continua, pero no la crítica como criticón, digamos, al director y a los docentes, a sus compañeros, pero no dice que, o sea, en algún momento entiende que el posicionamiento tiene que ver con su formación, pero es como que no hace nada para eso. Es declarativo, dice todo lo que ve, que se podría cambiar, pero no cambia. Bien, y ahí ustedes tenían, coinciden, y pero ustedes tenían algunas acotaciones un poquito. No digo porque es interesante poder pensar cómo se funciona en una institución, porque digamos, uno está acá sentado, es una entrevista, y puede decir, digamos, bastante rápidamente. Si bien a la práctica no se pueden llevar un montón de cosas, pero por lo menos lo importante sería que hayan propuestas o que hayan intentos, por más de que sepamos que muchas veces no se puede llevar a la práctica. A mí me pasa, no sé, donde trabajo, que muchas veces yo quiero que hagamos cosas. Chicas, y si nos reunimos y no querés que, no sé, que te preste tal texto, que veamos esto, pero que esté el intento, porque si el intento no está, nos quedamos en un discurso, me parece. Sí, de todas maneras, yo creo que falta evidencia. Acá es como que si no hay un interés. Claro. Sí. No sabemos. Antes de emitir el juicio, digamos que rápidamente el intento alguno. Y además retomando las cosas que estuvieron viendo de conocimiento ayer, digamos, ustedes tienen cuestiones seleccionadas y de todas maneras, aunque tuvieron una entrevista completa de alguien, no necesariamente está dando cuenta de todo lo que esa persona hace en una entrevista hecha muchas veces en una situación bueno, hay ciertos condicionamientos, ¿no? Esto de todas maneras no es para invalidar lo que ustedes piensan, pero sí como para tener otras variables, para no rápidamente emitir juicios. Sí, no, porque en un momento ellas dijeron, bueno, tiene discurso crítico, pero tiene una práctica ambigua. Y sé que en realidad de la práctica no sabemos demasiado, porque además incluso la gente que dice sobre cómo trabaja, hasta que uno no la ve, tampoco tiene la certeza, pero sí puede dar una indicación. Pero les molestaba mucho la crítica que hacían sus compañeros y esta cosa de diferenciación. Yo decía que en muchas instituciones pasaba, incluso con directivos, que cuando intentaban, cuando tenían una mirada del mundo un poco más crítica que la mayoría, tenían situaciones conflictivas institucionales. Y que si alguien estaba 8 años, 10 años en esa institución, tal vez discutiendo con el director o con otros compañeros, termina generando cierto aislamiento o cierta cosa de que, bueno, yo hago lo que puedo en el aula y tal vez uno está viendo esa parte en este momento, donde el discurso es de, él incorpora una cantidad de dimensiones de conexión de historia, de política, de comprender. Sienten que muchos de estos profesores se encuentran en salas de profesores donde sus compañeros están diciendo, con esto no se puede hacer nada, esto no le da la cabeza. Entonces hay un nivel de reacción, creo que a un asunto bastante humano, decir, lo que predomina es esto otro, ¿no? Entonces esta diferenciación puede sonar chocante, pero también puede tener alguna explicación de cuáles son las condiciones de trabajo. De ese profesor, ¿no? Yo ni lo conozco, ni lo conozco. te digo, pero como para matizar los juicios de hipercriticidad. Uno de los directores que nosotros entrevistamos decía, yo trabajo con el 20% de los docentes, pero es un intento y me dicen, yo vengo a dar la clase, a mí no me importa cómo se aprende, ni cómo... Y el director lo estaba planteando. Digo, no es alguien que diga no importa, está todo el tiempo tratando y en algún momento específico es la gente que va rotando y tiene que trabajar acá, y le da lo mismo trabajar acá con otra escuela, con adultos, con adolescentes, que no hay ningún nivel de conexión particular con algunos hablan con un compromiso docente, etcétera, no. Y bueno, y el director en este caso lo planteaba y no, ahí sigue, lo conocimos en otras situaciones, también en otros congresos, y era alguien que realmente tenía una preocupación por generar otro tipo de práctica educativa, pero bueno, como que el condicionamiento lo planteaba claramente, los límites de la práctica, aunque no dejaba, pero es cierto que como con alguna gente ya decía, no son posibles, o no es posible trabajar con ellos desde esa perspectiva, que era la que quería trabajar. Bien, y ustedes tenían otras tres. En todo caso, también las dudas que tengan, porque en algunos casos tenían dudas de clasificación, como para discutir. ¿Qué tenían? ¿Uno de historia? ¿Otro de historia? Ah, la socióloga. Sí. Bueno, vayan contando el profesor de historia que. Como compromiso con el conocimiento escolar, porque tendría más que nada a hablar sobre cómo impartir los conocimientos y nada, solamente haciendo tiempo. A ver, la cuestión de impartir el conocimiento. Impartir, digamos, están recibiendo una porción de un método tradicional o qué tipo de conocimiento, porque digamos, acá la discusión es entre los que aceptan que tienen que enseñar, qué posicionamientos hay sobre qué enseñar. Claro, más que nada partía como de currículum escrito, que estaba para enseñar, trataba de enseñar eso. No plantea alguna perspectiva que no sea solo decir dos historias. Bien, en alguna parte, como te decía, ayudar a los alumnos a concientizar sobre la realidad. Digamos que en general el currículum prescrito no suele ver esos términos. Sí. Lo puede decirlo si toma la línea freudiana, sí. Pero no suele ser habitual. No valió vos decir que voy a concientizar a mis alumnos. Más allá que después que hay que ver qué hacen, ¿no? Y otra cosa más, digamos, puede haber un elemento de cómo enseñar, o de qué cuestiones enseñar, o con qué objetivo. Solo toman una dimensión, eso digamos también es una lectura parcial. Si ustedes dicen, bueno, en realidad para mí predomina el conocimiento prescrito, porque es solo muy esporádica la referencia a esto, o porque ya la concientización de lectura crítica de los medios no es suficiente, eso digamos en el desarrollo tiene que estar planteado y uno lo puede llegar a discutir, pero no, digamos, no pueden clasificar eludiendo aspectos que están en la entrevista de opinión. Nosotros hemos tenido gente que ha clasificado, no sé, la posición de la trabajadora social y de cultura de la pobreza. Cuando el primer párrafo de la entrevista dice, yo no comparto las visiones que plantean que los pobres son responsables de su situación, que eso, bueno, había renglones donde ella, y después se le filtraban aspectos de la otra. Pero digo, esta también lectura que uno hace, que es complejo poder identificar, sobre todo cuando hay lenguaje cotidiano, cuando la gente, o cuando en la entrevista uno no repregunta algunas cosas y se da cuenta después sentado, con tal, no sé. A todas nos pasó siempre. Digo, qué importante esto, parte de los ejercicios son esto, tratar de no simplificar. Porque si hay, si ustedes no logran identificarlo, ninguna ponen por qué les parece que es visiones, incluso con esta contradicción, digamos, el sentido común es contradictorio. Así que no necesariamente va a haber coherencia en todo el posicionamiento de alguien que tal vez la socióloga que es el otro. La socióloga que con su formación teórica, que después hay que ver qué hace, pero tiene un discurso en algún aspecto más teórico, más. ¿Ustedes la llegaron a ver a esa? ¿Qué les pareció? Creo que en algunos aspectos apuntaba más a un conocimiento crítico, ¿no? Tenía en cuenta la historia, de explicar cada conocimiento, tenía en cuenta los diferentes momentos históricos. Y que a su vez también había un compromiso con el conocimiento escolar. ¿Dónde se pegó mucho con el conocimiento escolar? Cuando les pregunto si pudieron, yo tengo medio que no, como fue todo muy rápido, no los querían. Pero bueno, cuando los alumnos se plantean que no haga nada, que se queden trastornados y que no. Bueno, pero eso es un compromiso con el conocimiento escolar, que digamos que uno plantee que uno viene acá a hacer algo. Porque, ahora, esa es una parte, porque digamos, a propósito, yo la tomo cuando ella plantea esto, y creo que la pregunta, fíjense, que hace la entrevistada es cómo te manejas con el currículum prescrito. La manera de preguntar que tiene, ya está claramente diciendo una respuesta, ¿no? Que esto es una de las cosas que yo le digo que uno no debería hacer. Porque venía en realidad contando, bueno, cómo trabajar, cómo. ¿Cómo aplicas tu teoría? Me basan en un prescrito, porque los contenidos en parte, ella igual tendría la libertad de decir. Entonces, si te explico la ley de la sociología desde un punto de vista materialista histórico. Digamos, acá claramente, en esta explicación, Maya, que digo, trabajo en la ley de una unidad capitalista, con una conformación de la sociedad capitalista, la veo en la ley de manera histórica, es mucho proceso de conformación. Digamos, alguien que identifica claramente un enfoque, digo, más allá de lo que haga el profesor, está reconociendo que hay distintas perspectivas teóricas para trabajar. Por lo tanto, la orientación de curso prescrito, aparte de decir, bueno, yo doy la historia, doy la sociología, doy. Acá básicamente hay un posicionamiento teórico. No digo que sea coherente, no digo que lo haga. Pero digamos, parecía interesante porque si bien está hablando del currículum prescrito, está identificando una posición por lo que se supone que es alguien que está reconociendo que lo podría dar de máxima manera, por cuestión que la orientación del currículum prescrito no lo suele incorporar. Yo voy a decir como, bueno, ahora creo que no lo estrategia, porque bueno, yo mi derecho 1, derecho 2, derecho 3, pero bueno, pero ¿cómo? O sea, bueno, yo doy lo que se plantea, pero bueno, se podría, si es derecho colectivo, derecho individual, si es derecho, si toma la cuestión sindical, uno podría abordarlo, tal vez no, de hecho está, se toma, y la flexibilización, bueno, ¿y cómo se trabaja la flexibilización? ¿Cuándo se aprueban las leyes? ¿Cuándo? Es decir, que uno con preguntas suele dar respuestas que tienden a no reconocer distintas perspectivas sobre eso. ¿Entiendes? No. Entonces, de todas maneras, digamos que frente a esto no hay reglas, no hay reglas de... Por eso, digamos, lo interesante es cuando son grupales que uno puede discutir, se acuerdan, si no, uno hace énfasis en una parte, otro en otra, que no la división del trabajo, ¿no? Sino que todos compartan los procesos de análisis. Porque además es rico la intervención. ¿Quedaba otra? ¿O qué están las tres? A ver, ¿cuál era la última? Ah, la de su profesor de costo. ¿Y ahí? Bueno, ¿qué es eso? Sí. ¿Y ahí? ¿Qué les pareció? Es complicado eso también. Sí, en una primera parte como que veíamos que de alguna manera descalificaba a algunos alumnos porque decía que si bien hay que incentivar y motivar a algunos, había otros que no era necesario porque estaban invitados ya, entonces no se iba a poder. Pero por otro lado decía que a los que sí podía había que incentivarlos, contenerlos y ayudarlos para que puedan cumplir sus metas. ¿Y esas metas cuáles identificar? Él decía que no solo iban, que esas personas que iban a aprender, iban también a buscar soluciones a sus problemas laborales o externos que tenían en su realidad. Entonces que la educación es como que le debería ayudar a poder solucionar esos problemas. Claro, y a continuar estudiando en la universidad, y decía que acá encontraba varios alumnos haciendo carreras acá. Bueno. Y entonces... Entonces, por ese lado, una profesión de tipo moralizante, pero al final habla de la contención y habla que, bueno, que estas personas vienen, que en la gran mayoría tienen problemas sociales, problemas personales, y habla mucho de que la escuela como un esfuerzo de contención, de donde lo escuchan, donde ellos arman un grupo de pertenencia. Entonces, más ahí nos veíamos por ahí más una orientación con la compromiso con la atención a la persona. Pero digamos, también él habla de dar formación para que puedan seguir en la universidad. Claro. ¿Sí? Y otros también, en otros casos, para insertarse o para decidir buscar trabajo. Sí, en realidad ese es uno de los que, digamos, van armando como subgrupos. Es decir, alguien que no homogeneiza la población. Entonces va planteando, en realidad tenemos gente con características, que son, digamos, son una de las complejas en cuando el profesor empieza a caracterizar la existencia de heterogeneidad en la formación, y que es una realidad, ¿no? Es decir, en básica, en primaria, lo que están viendo, no hay estigmatización en general, porque dice, bueno, hay gente que tiene mucha dificultad de comprensión de escuela, tiene dificultad para entender esto, ¿no? No es decir, bueno, no les da la cabeza a ninguno, una cosa descalificatoria. Y efectivamente esto lo dice gente de muchas orientaciones. Tienen primarias muy débiles, muy precarias, eso, y bueno, cuando llegan al salto a la universidad, en la secundaria, o desertan o están con muchas dificultades. Pero entonces está planteando esta existencia de distintos grupos, uno podría decir, plantear que no es claro alguna orientación para ubicarlo. No, bueno, hay distintos elementos que no nos permiten solo con esto. Cuando uno tiene toda la entrevista, tiene otros elementos que no lo tienen ustedes ahora, porque él habla de otras cosas, del Estado, de las políticas, entonces en una mirada más general plantea el escaso compromiso de la escuela en ver cómo ayudar a los que vienen con dificultades ahí, pero bueno, por la tarea que era ahora, para no tener una gran cantidad de fotocopias al revés y eso. Hay una preocupación para decir, bueno, ¿cómo le podemos enseñar a los que vienen con más dificultades? Por lo tanto, estaría como más cercano a algún compromiso de la escuela con la enseñanza. Pero está planteando, bueno, muchos vienen con estas dificultades de formación, muchos tienen problemas, solo quieren trabajar, se los explican en el trabajo, el título. y solo un 5% podría terminar la podría seguir en la universidad. Entonces también esta cuestión que ustedes puedan tener la libertad en el análisis de decir, si tenemos una situación compleja y todo el resto que dice en una entrevista completa no le da claramente, ustedes quieran dudar, que ustedes pongan preguntas, se den cuenta del proceso de ustedes de pensamiento sobre qué recorrido ni por qué ni lograron clasificar o por qué no lograron, confrontando con datos empíricos que no le terminan de cerrar, y no lo terminan de cerrar y no lo cierran en la puerta. En algunos casos, si es posible, uno va a preguntar algunas cosas, en otros casos no se va a poder. Pero como que, pedir que ustedes tengan esa libertad de utilizar la orientación mientras sirva para entender, y si obstaculiza, no deja, o dice, eso está abierto, eso no está claro. Habría una complicidad más. Pueden decir, bueno, tenemos la cuestión de esto, pero esto no entra dentro de la categoría que ustedes plantearon, y uno incluso lo toma como un sumo dato para revisar o para crear nuevas orientaciones, donde se producen otras variables. Eso me parecía importante para no estar forzando la utilización. Nosotros nos parece interesante porque para también es como una puesta a prueba con cada entrevista que ustedes hacen de lo que uno va construyendo. Y en los casos que no funciona, no funciona. Bueno, yo lo que en este último rato, porque no vamos a hacer el otro ejercicio que veo sobre el sentido común y el buen sentido, porque va a llevar un tiempo y no lo vamos a poner como quiera. Yo quería hacerle una breve referencia sobre todo a lo que están con básica, el texto de educación básica de adultos y reforma educativa, solución y proletarización, los grupos estamos primaria de la unidad 2. En la unidad 2 ustedes tienen, bueno, el capítulo 3 libro, y después tienen algunos ponencias. ¿De qué autor es el texto que tiene? Es uno que es una ponencia mía, sola, que es el cuarto del módulo. Y tienen abajo el texto de Jiménez Jaez, que es uno que es español, que creo que lo que hicieron político en algún momento lo hicieron. El cual. Lo que pasa es que es uno de los referentes sobre la cuestión de proletarización docente que incorpora variables. Más. Yo otra vez no lo había puesto y cuando lo evocaba en política había una mitad del movimiento política. Es muy difícil, como son cuatro páginas, decidimos incorporarlo porque, digamos, tan heterogénea la formación de los que llegan a cuarto, que están haciendo acá, que uno supone vio eso y algunos sí, otros no. Entonces por eso, bueno, pues teníamos. Retomarlo para que ustedes tengan la fuente, que creo que es bastante interesante el texto de Jiménez Jaén sobre eso. Yo digo, una de las cuestiones que a mí me parecía interesante que se pudieran rastrear lo que están, digo específicamente eso, se puede rastrear en otras modalidades, porque hubo gente que a partir de ese texto y de las cosas que se planteaban de primaria lo buscaba en media o lo buscaba en formación profesional y iban encontrando cuestiones de vínculos. Acá hay una situación puntual referida a la reforma educativa anterior sobre cómo está ubicada la educación básica de adultos en relación al sistema. Digo, que eso también son preocupaciones que uno puede ir viendo cómo se lo ve, es decir, cómo de la gente que está trabajando en adultos, cómo ve su vínculo con el resto del sistema. En general hay una idea de ser los depositarios de todo lo que el resto del sistema no quiere, se deposita en adultos. Si uno va a las caracterizaciones de la ley anterior sobre educación de adultos, o la educación de adultos en general, está dirigida a los que están en cárceles, a los que están desocupados, a los adolescentes que pasaron la edad obligatoria, a las personas con discapacidades. Si uno ve la ley anterior sobre cuáles son los destinatarios de la educación de adultos, está muy claro el lugar de ser depósito de lo que el sistema no resuelve. Y que esto también es interesante verlo, ponerlo hacia, bueno, ¿cómo uno ve esto en relación a las políticas, a la reforma, a los materiales, a la formación, a la capacitación? Es decir, aspectos que tienen en cuenta de las condiciones de trabajo en la rama o en la o en el área de vocación de adultos. Esa cosa de plantear que no hay políticas para esa modalidad, porque solo se analiza la política en términos positivos, de hacer algo con respecto a, un término negativo de política como negación de la acción sobre algo. Es decir, si durante que los maestros digan no hay ninguna novedad, no hay, la reforma nosotros no nos toca, y a los 10 minutos dicen no podemos tomar más a los chicos de 14 años porque ahora van a elegir, no, pero ¿cómo que la reforma no les toca cuando está cambiando la población y está, digamos, podrían decir simultáneamente esto sin plantear que hubiera una contradicción en el discurso? Quiero decir una cosa que es, considero que yo vuelvo, me acuerdo cuando empecé con la entrevista, a decir si yo había entendido bien que era que desde que se implementa la reforma de IGB no pueden entrar los chicos menores de 16 en la escuela de adultos cuando históricamente es población de 14 años. Y lo mismo nos dijo el director de formación profesional, que la ley también tenía chicos de 13 años y a partir de la ley empieza con 16, 17 y 18. Digamos, ahí lo que es interesante es poder ver, porque como no hay mucho material producido en torno a la ley institucional, estas decisiones, es interesante con esto en qué cambió cotidianamente. Cuando empiezan a plantear, bueno, pero ¿qué pasa con los jóvenes o con los adolescentes? Ahí lo que están planteando, bueno, dice, se quedan, no vuelven al EGB, se quedan afuera hasta que tengan 16 y en el mejor de los casos reingresan a los 16. Entonces, y esto se plantea en un término como en cierto aspecto algunos docentes de naturalización y otros de cierta resignación a, bueno, así son las reformas, así son los cambios, deberían ponerse de acuerdo la rama de IGB con adultos, una barbaridad que estos chicos se queden afuera. Pero en cierto aspecto decir, bueno, estas son las condiciones que nos tocan. Digo, que también da cuenta de en qué condiciones uno está trabajando, y yo lo planteo acá como en qué condiciones uno está proletarizado, no con conciencia, como sería en la definición, sino en qué reflexión o qué control hay acerca de los fines del trabajo de un docente, que es uno de los elementos que si no está en plantea de la proletarización ideológica, ¿no? Y a diferencia de la técnica. Es decir, ¿qué reflexión hay sobre para qué tarea su función social cumple, qué tarea tiene, y cómo esto se afecta resignadamente en algunos casos? Encontré algunos maestros que se negaron a esta situación de exclusión de la matrícula. Yo les decía a la otra clase que cuando Silvia habla de demanda efectiva y demanda potencial, acá la duda era que eran los jóvenes que intentaban entrar y que no lo dejaban entrar, porque no podían ser demanda efectiva ni eran, digamos, era una demanda potencial, pero que en realidad con interés suficiente, y la normativa le decía, si no vuelven a EGB no pueden volver a otro nivel del sistema. Entonces, bueno, yo planteo esta de demanda efectiva excluida por la reforma como una categoría, digamos, entre medio del interés de participar y de que el sistema les dice que no. Digo, este nivel de proletarización que justificaba la maestra, la única maestra en 20, creo que entrevisté, dijo a la inspectora, si usted no me manda por escrito esa orden de excluir a la gente, yo no voy a excluir, claro, no voy a excluir a nadie del ingreso a la escuela. Esa maestra con 25 años de experiencia, digamos, creo que también es un dato porque las demás eran maestras más jóvenes. Dice, dígame la normativa que la provincia, esta que me dice por teléfono, que me dice en la reunión, muéstremela, porque la normativa que tengo vigente dice 14 años. Bueno, la inspectora no le llevó nada escrito, no le dio ningún ingreso, y por lo tanto, en el curso de ella, seguía estando el grupo de 15, 14, los históricos, digamos, pobres, que no iban a tener nada que ver conmigo. Y que esto también era un elemento de incorporación de cómo uno también se vinculaba con la normativa oral. Al año y medio llega por escrito el cambio de la edad. Pero digamos, durante ese tiempo una mayoría aceptó la orden oral del superior y hubo un caso en que dijo, yo no me manejo con órdenes orales. yo me manejo con cuestiones de cuenta. Y que en este caso era implicado tener un nivel de posicionamiento sobre qué tiene que estar haciendo el maestro o la escuela. Creo que el otro elemento de proletarización era el aceptar que les borraran, mandar todas las notas en lápiz para que la secretaria decidiera si, cuál era la nota definitiva de los estudiantes. Entonces que la secretaria, que era maestra de adultos a la noche, me decía, yo me levanto el lápiz y nosotros decidimos quién pasa que no, porque no podemos dejar a novenos sin alumnos. ¿No? En el caso fue justo en ese momento. Entonces, tanto un grupo de docentes que venían de la secundaria, ¿no? Dice que estaban en el octavo y noveno, que dijeron, nosotros vamos a seguir evaluando como pensamos evaluar y a nosotros no nos hacen pasar las notas en lápiz y la gente tiene que compensar, tiene que repetirlo, va a ser algo, un pequeño grupo que incluso tuvo inicio de sumario, tuvieron que dejar la plata. ¿Por esta cuestión? Por la cuestión de negarse a aprobar masivamente a los de octavo y noveno. Salvo un pequeño grupo y los demás aceptaban esto porque la reforma no podía sostenerse con que pasaran 10 a 9 cuando se estaba implementando la obligatoriedad de los 10 años de escolaridad. Entonces digo, frente a eso, digo, aceptar la pérdida de control incluso del área específica, que era la profesora de lengua, que decía, esto no logran los objetivos mínimos de. Pero más allá de la otra discusión que es que está haciendo la escuela, ¿no? O cómo la escuela se vincula con los chicos con más problemas, digamos, que sería otra discusión. ¿Qué compromiso hay para enseñar? No es que uno dice, bueno, está bien, que reaccionita, no es esa la postura. No sé si se nota, pero bueno, yo siento medio apurada. Pero esa cosa de decir, bueno, uno tiene un compromiso con una enseñanza específica y que diga, bueno, no importa, no llegan. Promovido era una cosa evidente de. La profesora decía, bueno, yo tomé 3 evaluaciones, no aprobó esto y tengo que ponerla. Esa vulnerabilidad en el control, incluso, no estamos hablando de condiciones generales de trabajo, estamos hablando de evaluar su materia, ¿no? La aceptación de esto como niveles de proletarización técnica. Bueno, esto serían algunas de las cuestiones que tal vez sería interesante que los que están con los clientes, esto viendo cuando estas cuestiones se mantienen o como vos decís, cómo la reglamentación puede ir condicionando o no la práctica que hacen, la violencia o la reflexión sobre esto, hasta luego. En todo caso, después la leen y si quieren preguntar algo más puntual, lo retomamos la próxima. Luciano nos comentó que ahora con la nueva ley también se vuelve a modificar el tema de formación profesional, porque deja de pertenecer a adultos, es como una dirección aparte, y no tienen supervisión, no tienen mucha comunicación, a veces está manejando con una inspectora de distrito, a veces la inspectora de TV va. Capaz en técnica, ¿no? ¿Eh? Capaz que en técnica lo. No es una dirección aparte, formación profesional. Pero no está nada. Algo con adultos siguen teniendo, ¿no? No serían porque. Sí, dijo que no. Le dijo que no. Sí, es que por otro lado, que tenían un vínculo con técnica, pero así diferenciado, más vinculado. Pero ahora le digo algo bien. Pero bueno, incluso dijo, nos mostró certificados de chicos que habían animado el curso, y dijo, ve, hasta los certificados van a tener que cambiar porque dice educación de adultos y formación profesional y no puede seguir diciendo más adultos. Incluso que están organizando porque los nomencladores también se cambiaron y se está viendo a ver qué cursos son los que están dentro de ese nomenclador que todavía no lo tenían y están evaluando qué van a hacer en el 2009 pero en realidad sobre el aire porque no tienen todavía el nomenclador. Se lo iba a mandar por internet y qué dijo. Bueno, él está como una situación de transición bastante. Sí, dijo que lo primero que nos dijo fue eso, que este año fue muy difícil para nosotros. No, bueno, bien, de todas maneras puede ser interesante como tener información de lo que está jugando.